Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. La semana anterior habíamos convenido en que tendríamos una vez más a nuestra querida compañera Norma Astudillo para continuar hablando acerca del sol del Chunucari, el sol del Banco Central. Ella nos dejó bastantes inquietudes y cosas interesantes. En verdad, un tema apasionante acerca de este sol cuya polémica perdura hasta hoy. ¿De dónde es este sol? ¿Del Cañar o de Manabí? Unos defienden de que es de la cultura tolita, otros de la cultura cañari inca. Pero creo que Normita tiene muchas cosas que decirnos. Esperamos tenerla la próxima semana. Por razones de fuerza mayor, ella no pudo estar aquí con nosotros, pero gracias a Dios tenemos la presencia de una gran amiga, Flor de Oro. Ella es maestra, cantante, compositora, esposa de Marco Villota, también cantante y compositor. Y ella nos comparte acerca de su tema, Tocarte un Son, ese tema que está sonando de manera extraordinaria. Y realmente pienso que Florcita de Oro nos deja, además de sus experiencias, sus anécdotas, como artista, como compositora, como maestra, nos comparte una enseñanza, un mensaje muy hermoso de cómo aprender a vivir la vida, de disfrutar lo que hacemos, de disfrutar cada cosa que nosotros realizamos día a día. Así que van a disfrutar mucho de esta entrevista. Y de paso, permítanme decirles que hay una canción que dice, ¿por qué a mí se me ha caído una estrella en el jardín? Y yo quiero decirte que si a ti se te ha caído una estrella en el jardín o en tu desierto, levanta tus ojos al cielo. Hay más de 1000 estrellas, más hermosas que aquella que se te ha caído. Y Dios las tiene ahí para ti, y ve en busca de esa nueva estrella. Tenemos un firmamento enorme, incontable de estrellas, y creo que podemos volver a comenzar. Si has tropezado, si has caído, recuerda que eso no es un impedimento para tener una vida mejor, para tener un horizonte nuevo. Y creo que lo más importante es que des ese paso de fe ahora, y te motivamos a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública y cultural del país, y Los colores de la oscuridad, a dar ese paso de fe. Como te decía, en la Vía Láctea tenemos la presencia de Flor de Oro, y no podemos olvidar la poesía en el rincón, adecuado para esto. Los grandes maestros están presentes con la poesía. Otro cuento de Leonardo da Vinci y, por supuesto, las mejores canciones escogidas desde nuestro corazón para tu corazón. No lo olvides. Ve en busca de tu estrella que Dios tiene para ti, una fascinante. Y ahora damos inicio a tu programa, este que nació para ti y por ti, para decirte que tú eres la persona más importante para nosotros. Y así damos inicio a tu programa. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué semejanza hay entre el peñón de Gibraltar y tu dulce recuerdo? En que a pesar del embate del tiempo y los elementos, permanecen firmes, imbatibles, majestuosos. Un aporte de Los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Sin permiso, la estrella de

que nos traen la época de antes. Esa magia del Quito antiguo está presente hasta ahora, en el siglo XXI, y tenemos al Quito colonial de hace 400 años. Y qué bien que compartirlo allí, como te decía, en el zaguán del centro, en Santa Clara. Una cuadra hacia el sur del Templo de San Francisco, en el pasaje de Santa Clara, junto al monasterio del mismo nombre. Allí Diego espera por ti con sus quimbolitos, tamales, humitas, los bolones de verde, el chocolate caliente y el café humeante. Un lugar espectacular para compartirlo con los tuyos. No lo olvides, el zaguán del centro. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Diantre, si me fuera posible hablar. Espera. No se necesita boca para hablar de fe al corazón. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Me he sentido más solo que nunca. No he jugado ni en el patio ni en la sala. Todo se ha quedado terriblemente inmóvil, descansando ya a la espera de un fogoso encuentro. Tus pequeños gestos, campanita tímida de te quiero ser ráfaga. Con tus ojos negros, tu piel de panela fresca y tus manitos pétalos de rosa jugando en mis barbas. Queda corto el verbo amar. Eres como el solecito al despuntar el alba. Y tu dúo junto al de mi primera campana. Hoy más que nunca que estoy solo, me hacen falta, me hacen falta. Thank you. Escuche los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Tiempo atrás tuvimos aquí la presencia de nuestro grato amigo Marco Villot, y entonces hablábamos de un tema espectacular que estaba promoviendo, el tema de su esposa Flor de Oro, y justamente queríamos tenerla aquí con nosotros, y les habíamos prometido que la invitaríamos. Y qué gusto tenerla una vez más, porque ya estuvo con nosotros en Los Colores de la Oscuridad, Flor de Oro, maestra, compositora, cantante. Una gran esposa, una gran madre. Qué hermoso tenerte aquí, Florcita de Oro. Gracias por estar en Los Colores de la Oscuridad. Muchísimas gracias, Javiercito. Gracias por esta invitación, para un poco que conozcan acerca de quién soy, de quién es Flor de Oro, y claro, del dúo, de Marco Villota y Flor de Oro. Sí, anteriormente, bueno, habíamos hablado del dúo, pero ahora quisiéramos centrarnos un poquito más en lo que es Flor de Oro. Esta obra que tú estás presentando, este trabajo que se ha estado promoviendo, un maravilloso tema que ya lo hemos tenido aquí en Los Colores de la Oscuridad. Háblanos de Tocarte un Son. Qué hermoso tema. Bueno, para empezar, ese ritmo tan rico que es, ¿no? Tan caribeño. Tocarte un Son es como su título lo dice, es un son. Esto, ¿sabes, Javiercito? Nació porque me conversaba una de mis hijas acerca de un romance, cómo iba empezando, qué le decía el chico, qué pretendía, decía que él estaba fascinado, encantado. Así que, pues, después de esta conversación con ella, me nació este texto que dice: ay, yo quisiera, vida mía, tocarte un son, al ritmo de esta melodía, tocarte un son. Mirando el verde de tus ojos, Cupido ya llegó. Ay, yo quisiera tocarte un son. Sí, en verdad, pues un tema muy hermoso. Yo, en realidad, lo había dicho aquí en Los Colores de la Oscuridad, cuando Marquito, tu esposo, lo estaba presentando, lo estaba promoviendo, y justamente también decía algo, acotaba acerca de qué maravilloso para un compositor, una compositora, escribir un tema inspirado en una relación de una hija, ¿no? Qué hermoso, qué fascinante. En alguna ocasión, otra de mis hijas, estábamos haciendo unas pequeñas compras y hizo un gesto que me llamó la atención y le pregunté qué pasaba. Me dice: mami, tengo miedo. Entonces igual compuse un tema que se titula Tengo Miedo, porque esto venía por que fue nuestra primera hija en casarse. Entonces, previo al matrimonio, decía: tengo miedo. Bueno, ahora creo que ya no tiene miedo, ya está en su matrimonio, en su relación muy linda, pero es hermoso poder transmitir lo que otras personas sienten, lo que otros tal vez no saben cómo expresarlo, y de pronto, con un poco de sensibilidad, puedes transmitir al público en un tema, en una canción, lo que le pasa tal vez no solamente a esa persona, sino a muchísimas otras. De tal manera que un tema puede hacer lo suyo, pues es para quien lo escucha, para la persona con que se puede identificar, ¿no es cierto? Sí. En este caso, pues es también este son, Tocarte un Son, que lo hicimos. Fue muy gracioso porque en un momento yo había hecho la primera y segunda estrofa y me faltaba el coro, y a las 4 de la mañana me desperté con la idea ya de lo que me hacía falta y le pedí a mi esposo que me grabe en ese momento. Claro, un poco media mareadita por el sueño, y se grabó, porque cuando se te vienen las ideas tienes que captarlas en ese momento. No hay cómo dejarlas pasar, ¿verdad? Sí, las melodías van y vienen, y muchas veces viene a nuestro corazón, nuestra mente, una hermosa melodía, y luego si no la grabamos, se nos va, se nos escapa, ¿sí? Entonces son como pompitas de jabón mágicas que si no las atrapamos ese rato. Así es. Entonces, Pero yo quisiera hacer un paréntesis, Florcita de Oro, claro, antes de adentrarnos en tocarte un son, cómo te he ido con ese tema, que para mí es un hermoso tema, en verdad. ¿Qué es para una maestra conjugar su actividad, no solo de madre, sino también como compositora, artista? ¿Cuán difícil es? Bueno, sobre todo cuando tienes tus hijos pequeños, yo creo que a todo el mundo se le complica, ¿no? Pero ese deseo de hacer aquello que te gusta, ya, pues no podemos parar, creo yo. Ninguna madre, o sea, por el hecho de ser madre, tenemos que, yo creo que las mujeres tenemos esa cualidad de poder hacer muchas cosas al mismo tiempo y pues no podemos descuidar esa parte tan importante de la maternidad. Bastante complicada, difícil, cierto es, pero que también te va motivando para que sigas en esta parte, en cambio profesional. Yo empecé cantando con Marco, antes de cantar, de hacer el dúo, ya lo hacía independientemente, lo hacía con el coro Pichincha, un maravilloso grupo de gente muy talentosa, que hasta ahora continúan algunos de ellos cantando ahí en este coro prestigiosísimo de nuestro país. Y pues continué, siempre he seguido en lo mío. Lo mío es la música, lo mío ahora es también componer. Digo ahora porque llevo apenas unos 8 años componiendo. Así que es algo maravilloso, que hay que darse tiempo para todo. Sí, pero ¿qué dicen tus hijas? Tener un padre y una madre artistas, pues no debe ser tampoco nada fácil para ellas. Imagínate, en alguna ocasión les preguntamos qué querían cuando eran pequeñas, qué querían ser, qué profesión tomarían luego. Nos dijeron, bueno, cualquier cosa menos músicos. Eso no. Y wow, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos mal? Sí, porque el tiempo que compartimos no es mucho, entonces quisiéramos que tengan más tiempo con para nosotros, ¿no? Bueno, eso nos dejó reflexionando, esa es la parte dura, difícil a veces, ¿no? Pero, pues creo que nos han manifestado siempre su admiración y su apoyo. Es por esto que, tuvimos la oportunidad de participar en televisión, en un gran programa, como ustedes conocen. La Voz Ecuador. La Voz Ecuador. Sí. Y fue nuestra hija menor, bueno, las dos en realidad, pero las que nos motivaron, no, papi, ustedes tienen que ir para que el país les conozca, para que haya más gente que sepa de lo que ustedes hacen, etcétera, etcétera. Y bueno, y nos llevaron prácticamente de la mano y era muy gracioso porque cuando hacíamos la presentación ahí, pensaban antes que nosotros los papás llevábamos a las pequeñas. Claro, pero era al revés, era al revés. Ellas, perdón, siempre nos han apoyado, les ha gustado lo que hacemos, de hecho ellas también cantan, también tocan el piano, la guitarra, son maravillosas, una de ellas pinta incluso, le gusta todo lo que es arte, bueno, pero no se han dedicado a esto, pese a claro, pero esperamos que más adelante algún nieto nos salga cantante, nos salga músico, ojalá. Sí. Bueno, y de paso, pues en nombre de Los Colores de la Oscuridad y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, un saludo y un abrazo fraterno a Danielita, a Francine, pues que son las hijas de Florcita de Oro y de Marco Villota, que en realidad, pues, como dice, a pesar de tener el arte en su sangre, no han decidido dedicarse a ello, prefieren hacer otra actividad. Florcita, adentrémonos ahora en ese tema lindo, Tócate un son. ¿Cómo te ha ido con ese tema? La gente que te ha dicho, qué acogida has tenido, ya llevan algunos meses promoviéndolo, y pienso que esto te va a abrir muchas puertas. Muchas gracias, Javiercito, así sea. Realmente es bastante complicado la promoción. Conocemos aquí en el país, nos han hecho muchas entrevistas y pues muy lindas, como esta que ahora tenemos la oportunidad de estar junto a ti, Javiercito, pero falta más difusión. Falta que no solamente el momento de la entrevista nos pongan el tema, sino que esto tenga un seguimiento, tenga una constancia, ¿no? Para que la gente lo conozca. En nuestras presentaciones, por supuesto, las hacemos. Ahora mismo, no, menos de un mes, hemos estado fuera del país, estuvimos por Europa, hemos estado cantando por allá, les ha gustado muchísimo, nuestros temas, que pues este tocarte un son, como ya decía antes, el ritmo de son que me identifica mucho porque soy una esmeraldeña, con esa calidez propia de la costa. Sí. y lo hemos hecho allá en Europa. Y te cuento que hemos hecho, por supuesto, nuestra música ecuatoriana también, con muy buena acogida, con mucha admiración de parte de los europeos. Pero aquí seguimos luchando. Lo que queremos es continuar, como ya salió un Corazón de Melón de Marco Villota, que continúe este Tocarte un Son, que se sigue escuchando, y pues nosotros seguimos en la lucha diaria para dar a conocer la música que producimos, que hacemos. Sí, yo comparto contigo ese sentir, pues, Florcita de Oro, aunque yo soy quiteño, pero llevo en la sangre, pues, allí ese saborcito cálido también, y creo que el son cubano es uno de los que más nos llega al corazón, ¿no? Ese rico ritmo que se presta también para el romanticismo, a pesar de ser muy tropical, también nos da la oportunidad de dejar el sentimiento allí, todo el corazón. Y este tema, Tocarte un Son, que ustedes lo van a escuchar a continuación al final de la entrevista, pues es parte ya de Los Colores de la Oscuridad. Lo hemos promovido aquí algunas veces, no solamente cuando ha estado Marquito con nosotros o tú, Florcita de Oro, Muchas gracias. La oportunidad para llegar así con ese mensaje a Esmeraldas y también pues a la tierra de Marco Villota, ya del esposo de Florcita, que gusto llegar a través de Radio El Buen Pastor a la provincia de Loja, parte de la provincia de La Soa, y también a través de Radio Panamericana. De paso, no olvidamos saludar a los oyentes de Radio Ecos y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y a quienes nos siguen a través del Facebook. Quiero agradecer de paso porque se han ido sumando cada vez más seguidores en el Facebook, y en realidad me conmueve saber que en cualquier rinconcito, como una vez decía Marco Villota, en cualquier parte de la patria, quizá en un pueblito lejano, en una casita muy distante, allí alguien nos escucha, alguien está atento y está siguiendo nuestro trabajo. Yo quiero felicitarte, Florcita de Oro, y de paso también a tu esposo Marquito Villota, que es parte de Los Colores de la Oscuridad, por el trabajo que están haciendo. Cuéntame si de pronto tienen, aparte de este tema lindo que se está promoviendo, Tocarte un Son, ¿ya tienes en mente o en tu corazón un nuevo tema? Claro, tenemos varios temas, y entre esos quisiéramos hacer un albazo, que ya también lo interpretamos en nuestro concierto en la Casa de la Música en el mes de mayo. Tenemos pues otros temas también que están ahí listos para ser grabados, pero pienso que este albazo es muy lindo, muy alegre, con ese ritmo característico del albazo que llena, que fácilmente lo podemos acompañar con las palmas y pues que nos llena el corazón. Así que yo pienso que ese será el siguiente tema que grabe Marco Villota y Flor de Oro. ¡Qué bien! ¡Qué fantástico saber que no descansan! Y me parece fascinante también lo que están haciendo, promoviendo un tema a la vez y llegando así a la gente, ¿no? Con distintos ritmos, pero con todo ese saborcito de Loja y de Esmeraldas que se haya conjugado en este matrimonio de artistas, de cantantes, de compositores. Entre Florcita y Marco, pues yo quiero felicitarles, agradecerles también a través tuyo, a Marquito, a tus hijas, por ser parte de Los Colores de la Oscuridad. Para nosotros es un gusto que siempre, siempre estén aquí presentes en nuestro corazón, y su música también pues siempre tendrá un lugar muy particular en este rincón de Los Colores de la Oscuridad. Quiero felicitarte, y antes de despedirnos y de pedirte como siempre pues un mensaje de motivación a los jóvenes, a los chicos, quisiera que me cuentes cómo va también ese proyecto del video que filmaron allá en la Casa de la Música, en ese concierto, que en realidad, que a pesar de los eventos que se daban, pues tuvieron una gran acogida, no la que se esperaba, pero pienso que es importante ese llamado que siempre Florcita y Marco están haciendo a la gente. Claro, ese video estará muy pronto en Face, lo podrán ver con nuestros nombres, Marco Villota y Flor de Oro, está quedando fantástico. Lo compartiremos pronto para que ustedes puedan escuchar un poco más. Este concierto fue justamente de de nuestros temas, de nuestras composiciones, compartido con Marco. Así que de ritmos variados, el son, balada, tuvimos un pasillo hermoso, tuvimos también el albazo. Bueno, tuvimos todo una gama de géneros, de estilos diferentes, de géneros ecuatorianos e internacionales también, que los queremos presentar a ustedes para compartírselos con todo nuestro cariño y todo ese esfuerzo que hicimos para poder poner en escena ese concierto. Te felicito, Florcita de Oro, por tus éxitos. Sigues sumando cada vez más y más éxitos, como reitero, y lo importante, que están logrando un lugar en el corazón. Y como yo le decía a Marco alguna vez, yo estoy seguro que el éxito total va a llegar pronto, ¿no? Como él suele decir, cuando ya no estén aquí sobre la tierra. Yo creo que ese esfuerzo que han llevado tantos años en la música, trabajando por el arte, merece tener ya una cosecha. Y creo que es hora también de que los ecuatorianos despertemos, que entendamos que tenemos artistas maravillosos y que debemos apoyarlos. No como una forma de, quizá, de compasión para los artistas, porque ellos no lo necesitan, sino de hacer valer lo que ellos tienen, lo que ellos nos dan. Yo te felicito una vez más, Florcita de Oro, y qué tal si ese mensaje de tu corazón, a través de tocarte un son que nos dejas también, pero de tus palabras, para esos chicos, esas chicas, también esos mayores, esos adultos, que de pronto sus sueños quedaron atrás, pero mientras hay vida, hay la posibilidad de forjar un nuevo sueño. Claro que sí. No desmayemos en esos sueños que tenemos. Siempre necesitamos tener sueños para poder llegar un poquito más allá, para poder cumplir con esa ilusión, ¿no es cierto? Yo me siento, ¿sabes, Javiercito? Muy exitosa y muy feliz. ¿Sabes por qué? Porque estoy haciendo lo que me gusta. Porque estoy compartiendo con mi esposo, que como pareja me siento muy, muy contenta de poder hacer este trabajo juntos. Y exitosa por poder hacer lo que me gusta, que es esto, la música. Así que me siento llena. Pues no he terminado de hacer todo lo que quiero, por supuesto. Quiero hacer muchas cosas más, seguir avanzando, seguir aprendiendo, seguir conociendo más gente, porque eso también te da la música, esa suerte de poder compartir con tanta gente maravillosa. Así que seguimos adelante, no desmayemos en nuestros sueños, que vamos a alcanzar todo lo que nos propongamos. Exacto, qué lindo mensaje, Florcita de Oro. Ten la seguridad de que Los Colores de la Oscuridad estará atento al trabajo que ustedes realizan, el que tú realizas como solista también, y te felicito una vez más. Y recuerden, como dice Florcita de Oro, amigos, amigas de Los Colores de la Oscuridad, empezamos a envejecer cuando dejamos de soñar, cuando vivimos de recuerdos. Mientras tenemos sueños en el corazón, tenemos una razón para dar un paso más en la vida. Pero para dar ese paso de fe necesitamos poner los ojos en aquel que nos puede ayudar a llegar a esos sueños, en Dios. Confiemos en Él, que Él nos llevará al mejor destino. Él tiene una estrella azul para todos y cada uno de nosotros, y nosotros debemos confiar en eso. No desmayemos, como dice Florcita de Oro, y la tendremos pronto con nuevos éxitos aquí en Los Colores de la Oscuridad. Gracias, Florcita. Gracias, Javiercito. Un abrazo para todos ustedes.

toro en libertad hacía estragos en los rebaños y las vacadas. Los pastores ya no se atrevían a llevar los animales al prado por culpa de aquella bestia salvaje que se presentaba violentamente, embistiendo con la cabeza baja para ensartar con los cuernos todo lo que encontraba. Los pastores, sin embargo, sabían que el toro odiaba el color rojo, así que un día decidieron tenderle una trampa. Forraron el tronco de un árbol grande con tela roja y luego se escondieron. El toro, resoplando por las narices, no se hizo esperar mucho. Viendo aquel tronco rojo, bajó la cabeza y se arrancó, y con gran estruendo clavó los cuernos en el árbol, quedando aprisionado, y los pastores lo mataron. Todas las pasiones ciegan, pero el odio desatado acaba por destruir irremediablemente la propia personalidad al embotar la capacidad de raciocinio. Un intempestivo huracán que deja tras de sí un caos de escombros, miseria y dolor, tal es la persona iracunda. Por lo general, los daños materiales que causa pueden ser reparados. No así las heridas del alma, que no en pocas ocasiones permanecen abiertas toda la vida. Por ello, el espíritu de la paciencia y el dominio propio pregona sin cesar. La palabra amable es agua que apaga las brasas de la ira. Y hay mayor gloria y beneficio en guardar en paz el corazón que en conquistar una ciudad. Un mensaje de los colores de la oscuridad. Narración, Beatriz Fuentes. Mensaje, producción y dirección general, Javier Serrano Darquea. Presentación, Viviana Íñiguez. Edición, Diego Salazar. Grabación, Estudios Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Créditos, tu servidor, Micael Almeida, recordándote que la única discapacidad que te impide alcanzar la gloria del renacimiento es la discapacidad de la voluntad. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Qué hermosa hora hemos compartido contigo. Ojalá que hayas disfrutado cada uno de estos segmentos que hemos preparado para ti. Como te decía, quiero reiterar: ve en busca de esa estrella azul que Dios tiene para ti. Y si has perdido la tuya, hay otra más que espera por ese anhelo tuyo, por ese corazón. Da ese paso de fe y quiero desearte, en nombre de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, un maravilloso fin de semana en compañía de los tuyos. No olvides visitar el Zaguán del Centro y disfrutar de nuestro querido casco colonial quiteño. Y a ustedes, queridos oyentes de Los Colores de la Oscuridad, cuando visiten Quito, pasen por el Zaguán del Centro, allí cerquita del Templo de San Francisco. Ahora en el rincón del diamante púrpura te dejamos con otra canción mágica. Donde quiera que estés, disfruta de este tema que lo escogimos exclusivamente para ti en este espacio, para decirle a tu corazón que tú eres esa persona importante para nosotros. Javier Alejandro y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana esperan por ti la próxima semana, si Dios así lo permite. Hasta entonces. Mis heridas, y en el cielo pasan nubes del pájaro de nieve. Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo, qué bonito sería. Amar. No.